5 de la tarde y 16 minutos, la hora del cafelito, como cada lunes en la sintonía de Radio Ubrique. Una jornada, la de hoy, en la que, bueno, pues el frío es el protagonista de nuestra localidad y por gran parte de la península ibérica, y bueno, pues se nota, sin duda es el tema de conversación, las bajas temperaturas que prácticamente nos han cogido a todos de sorpresa. Bueno, aquí al menos estamos calentitos, no tenemos café, pero imagino que ya lo traéis tomado de casa. Intentaremos, evidentemente, que los lunes también tengan cafelito los contertulios que hoy, bueno, pues nos visitan, como cada lunes, fieles a la cita con la actualidad. Manolo Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de varios temas que haya planteado, no todos de nivel local. Ya saben los oyentes que pueden acceder al programa a través de las redes sociales, opinar de lo que aquí tratamos a través de LINE o los teléfonos de la radio. Y, por supuesto, si lo tienen a bien, aportar temas sobre esta mesa, temas que debatiremos con muchísimo gusto. Estábamos aquí hablando de tema económico, ¿no? Y es que a la vista de que se aprueben o que se lleven a pleno la propuesta presupuestaria, el presupuesto del ejercicio 2015, bueno, pues la Corporación Municipal envía a diferentes colectivos, el denominado Consejo Económico y Social, las cuentas, para que le echen un vistazo, ¿no? Porque ahí se queda la cosa. Es un vistazo, es un órgano consultivo, pero que no tiene ni voz ni voto, pero que da, digamos, el visto bueno a unos presupuestos que están en previsión de aprobarse, imaginamos que en breve, ¿no? Unos presupuestos que ya a diferentes miembros del Consejo Económico Social les ha llegado. Aquí precisamente tenemos a dos miembros del Consejo Económico Social de nuestra localidad, como Manolo Ramírez por Izquierda Unida y Antonio Rodríguez Carrión como Movimiento Vecinal, y compañeros de Pepe González, que también forman parte del Partido Andalucista de este Consejo Económico y Social, del que nunca hemos hablado profundamente en nuestro cafelito, pero que es un órgano que el ciudadano debería de conocer, ¿no? Porque es la manera en la que el equipo de gobierno de turno toma el pulso, o ve que parece a los ciudadanos, a distintos colectivos, porque no solamente están los colectivos políticos ni ciudadanos, sino que hay diferentes colectivos culturales, deportivos, que están incluidos en este Consejo Económico y Social, un órgano consultivo del equipo de gobierno, y sirve prácticamente para eso, ¿no? Para tener un visto bueno, para también tener el punto de vista del ciudadano y para ver qué podría funcionar o no dentro de estos presupuestos, ¿no? Me ha dicho Manolo que todavía no he tenido tiempo de recogerlos, pero que no, sí, prácticamente funciona como otros años, ¿no? No, sí, el Consejo Económico y Social funciona igual que desde que se constituyó, pues prácticamente igual. En su día hubo bastante, no iba a decir polémica, pero no polémica, sino que se estuvieron debatiendo y confrontando diferentes aspectos de su reglamento para no solamente hacerlo consultivo, sino que también fueran una forma en el que los diferentes colectivos pudieran hacer propuestas a la corporación y que esas propuestas pues asumieran no de forma obligatoria, puesto que entendemos que la representación del pueblo está en el ayuntamiento, en la corporación municipal, y no puede haber otro órgano por debajo de él que le imponga nada a esa corporación, pero sí que al menos pues pudiera de motu propio pues hacer propuestas y que de forma más o menos reglada pues pudieran rechazarse o aceptarse. Al final se quedó solamente en una forma consultiva en el que se llevan los presupuestos en este caso, aunque también podrían llevarse otra serie de asuntos importantes que muchas veces pues no se llevan. Y una vez que pues las más que nada lo que se suele hacer en este Consejo Económico y Social son dudas que tienen las diferentes personas que allí asisten, pues las hacen, las preguntan y más o menos se les contesta, porque muchas veces ni tan siquiera los que llevan los presupuestos saben exactamente lo que van ellos, pero vamos, eso es lo que hay. A lo mejor podríamos tener otra cosa, pero los que en su momento aprobaron este Consejo Económico y Social, pues tendrán, bueno, es lo que hay, ¿no? Antonio, tú que formas parte de este Consejo, ¿lo ves efectivo? ¿Tiene utilidad? ¿Los gobernantes escuchan las propuestas de los ciudadanos? Bueno, yo tengo que decir, yo estuve hace ya bastantes años en una reunión donde se decía que el Consejo Económico Social tendría, antes de ser aprobado los presupuestos de forma definitiva, una función no decisoria, como dice Manolo, pero sí bastante vinculante, bastante, en el sentido de que era la voz popular como quería que se gastaran los dineros. Era bastante, pero la última palabra, por supuesto, la tiene el equipo de gobierno, que para eso es el que decide y ha sido designado en votación popular. Aquí tenía yo que, en fin, matizar algunas cosas. Yo creo, bueno, o por lo menos creía, y en fin, espero que así sea, que esto sea un borrador. Un borrador donde en el Consejo de este próximo miércoles, pasado mañana, a las 7 de la tarde, pues un borrador donde, aunque están bastante ya delimitados los presupuestos, porque tampoco hay mucho margen, según me dijo, estuve hablando con el interventor, don Rafael Ramos, según me dijo que el margen de maniobra que permite la ley estatal es de un 3%. De desviación, es decir, que tampoco se pueden disparar los presupuestos hasta donde creamos, sino que hay un margen muy limitado para poder actuar. Y dentro de las actuaciones hay unas partes importantísimas, fijas, como son el pago de deuda a bancos, los sueldos de los funcionarios, en fin, esas cosas son prácticamente intocables, como es lógico. Y realmente, en gran parte de los apartados que yo he podido ver, son prolongación de los presupuestos del año anterior, es decir, de 2014. Y hay algunas cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, una de ellas es la deuda municipal. En el año 2003, cuando ya empezó el cambio de corporación, había una deuda aproximadamente que creo que era unos 13 millones de euros, 12 o 13 millones de euros. Actualmente creo que está alrededor de 7 millones de euros. Ha pegado un bajonazo enorme. Yo lo que me gustaría saber, pedí, a ver si podía, no lo tenía en ese momento, claro, fue una pregunta que le hice yo al interventor y en ese momento, claro, habría que requería tiempo, tampoco era cuestión de quitar tiempo. Me gustaría saber en cada legislatura cómo ha ido bajando esa deuda, para saber exactamente de 13 millones que había cuando el Partido Andalucista cogió el mandato, cómo ha ido evolucionando en cada legislatura esa bajada de esto. Hay que decir que, bueno, pues esta pregunta quizá Partido Socialista, hoy no está Jorge, podría contestar. Yo no puedo contestar perfectamente. Sí, Antonio, el Partido Andalucista yo creo que coge el testigo de la pregunta. Tampoco Partido Popular está aquí, aunque está invitado a esta mesa como cada semana. Vale, esa es una de las cosas que ahora Pepe nos puede aclarar, más o menos, y Manolo también, porque yo realmente no lo sé, es que no lo sé, cómo ha ido evolucionando la deuda de 13 millones que debían los ubriqueños a través del ayuntamiento, ahora nada más que debe 7, pero me gustaría saber cómo cada uno lo que ha aportado. Y después otra cosa que me llamó la atención, ya por deformidad profesional, es que para sanidad hay designado para todo el año 1.000 euros. De un mil euros en bueno, total. Pues, si te parece, ahora vamos a hacer hincapié en ese dato. En esos 1.000 euros que hay destinado para sanidad. Todo el año. Porque yo creo que con eso ni patiritas, ¿no? Hombre, sanidad se supone que el Estado y la Junta de Andalucía. Pero el mantenimiento del edificio forma parte de los presupuestos municipales, entre otros aspectos. Sí, y que además recibe el ayuntamiento un dinero por los alquileres. Sí, pero el ayuntamiento recibe un dinero que se consiguió en la anterior legislatura. O el anterior, gracias a una gestión, porque hasta el año 2003 el ayuntamiento no recibía nada, después de que eso era un local de los obrigueños que pagaron con la peseta. A partir del año 2003, bueno, en el año 2005, 2007, no me acuerdo, empezó a recibir ya una compensación que era alrededor de 7 millones de pesetas, de pesetas al año. Cosa que antes, y a través de que se forzó esa gestión, ¿no? Y se dedica 1.000 euros al año para actividades de educación para la salud o cualquier otra actividad que pueda acontecer, ¿no? Me parece, a mí se saca de otro lado, pero yo no sé si eso lo permite la ley. A lo mejor hay una partida a fondo de saco para ciertas cosas, pero que me gustaría que el fondo destinado a la promoción de la salud fuera más significativo. No sé, ahora Pepe tiene que comentar algo sobre la deuda y sobre esto, ¿no? Pregunta, sí, bueno, si vamos a centrarnos ahora de momento en el tema ese de sanidad, yo quiero decir que, bueno, no he visto últimamente ya el presupuesto definitivo, que parece ser que este va a ser el definitivo. Ahora entraremos en ese debate y no, como he dicho que no lo he visto, no puedo opinar, digamos, muy claramente sobre el tema, pero es verdad que es 1.000 euros en sanidad. El ayuntamiento tiene que someter a todos los funcionarios y trabajadores durante todos los años a unas pruebas médicas y demás, que eso cuesta un dinero. Y hay un gasto y hay una un contrato con una entidad, la que sea, ¿no?, de para esas cosas. Yo creo que eso, algún error deberá haber ahí. Y claro, a mí no me extraña que en unos presupuestos que están hechos a la carrera y precipitadamente, por tal de cumplir un acuerdo con determinado grupo político y demás, pues ocurran esas cosas, que seguramente deberá ir por ahí. Porque no se entiende que si hay esa partida en sanidad y no está incluido lo que es el tema de la del, a ver si lo digo, de los reconocimientos médicos, todo eso, que eso va por la seguridad social, pero eso ya va por la seguridad social, ¿no? Bueno, os pido eso no va por la seguridad social. Hay un contrato que tiene un ayuntamiento. Quiero hacer un inciso, Pepe, quiero hacer un, disculpadme, quiero hacer un inciso. Hemos empezado hablando del Consejo Económico y Social, un tema muy importante, porque digamos que es la manera en que los gobernantes trasladan las cuentas a los ciudadanos para que estén informados de primera mano antes de llevarse a su aprobación en pleno. Dos preguntas que han lanzado en el aire, estamos debatiendo una de ellas, el tema de la sanidad, esos 1.000 euros que hay de partida presupuestaria para sanidad, y la deuda de 12 millones de euros que, según recogen estos... 13 millones en el año 2003. Según recogen estos presupuestos, este borrador de presupuesto, la deuda está en 7 millones... Pepe iba a contestar a esta pregunta. Sí. Manolo creo que iba a hablar del tema sanitario, ¿no? Lo digo para que seáis un poquito rápidos, porque tenemos ya un montón de cuestiones de los oyentes. El tema sanitario y los 12 millones de euros. Vamos, yo creo que el tema sanitario, lo que dice Pepe, no tiene sentido en el aspecto de que lo que son los reconocimientos médicos y demás, eso va en el tema de personal. El tema de personal, seguridad social, los gastos que sean, ahí va incluido eso. Mientras que los 6 millones o 7 millones, no sé a qué se refiere Antonio, si es a lo... Porque creo que el convenio ese que se firmó fue con el tema del alquiler de una serie de locales en el edificio del mercado. El centro de salud, donde está actualmente ubicado el centro de la salud, que antes había un... Es decir, cuando... yo lo digo porque yo estoy... que lo leí bastante. Cuando los pequeños hicieron con la peseta, con dinero de Urbiel, con la peseta, la famosa peseta, el edificio del centro de salud, se le cedió, porque eso es propiedad municipal, cedió a cambio de un dinero que se cobró durante un tiempo, pero después el anterior equipo del gobierno que regía de 2003 hacia atrás, pues durante muchos años no lo cobró. No sé el motivo, es porque no lo cobraron, un dinero que perdieron los briqueños. Cuando entró a partir del año 2003 nuevo equipo de gobierno, se plantó, tuvo negociaciones y empezó ya a cobrar. Supongo que se sigue cobrando con un dinero que se ha recuperado, que antes estaba perdido, no sé por qué se perdía. No sé el dinero ese. Si es así, o yo, sí, el que sé fue el convenio que se firmó para el tema del alquiler de... También esa parte, pero era el edificio actual, el viejo. No sé las cantidades y los 1.000 euros. Lo que pagamos los ubriqueños con los coches debe repercutir en carretera, en aparcamiento y demás. Pues eso también es otra de las cosas. Normalmente eso va todo a una caja única y después ya pues los gobernantes deciden cómo se hace el reparto. 1.000 euros, a mí la verdad es que me parece poco en función de lo que se puede hacer, pero en función de lo que se hace, a lo mejor hasta sobran esos 1.000 euros. Que también, yo, por ejemplo, yo había propuesto comprar por parte del municipal, que darían el depósito municipal, el muñeco de reanimación cardiopulmonar. Yo cuando doy, por ejemplo, lo doy yo, pero lo da cualquier otro médico, ¿no? Cuando vamos a dar talleres de primero auxilio, lo básico, mientras llega la ambulancia, llega el médico ante una parada cardíaca que puede salvar una vida, es una reanimación que es masaje cardíaco, muy sencillo. Él lo hace cualquier persona, pero hay que estar adiestrado, como todas las cosas. Y es un muñeco que es relativamente barato, pues no sé, podrá, me parece que yo pregunté, valía 200 o 300 euros, un muñeco de hecho básico. Pero claro, no uno, si hay 15 chavales o 15 personas, no van a estar esperando 3 horas que le toque el turno para hacer. Entonces, normalmente cualquier sitio tiene 5 o 6 muñecos, que a lo mejor supone 2.000 euros, que eso no es dinero porque no es invertirlo todos los meses, sino eso ya dura años. Vale. Y entonces, cualquier actividad, que sobra dinero, pues mejor. Pero digo esa partida. Vale. Después, si hay que hacer fotocopias o otras cosas, pues... Estamos aquí con los 1.000 euros, es un tema importante, pero lo digo porque... Por lo que decía de la deuda... Lo digo más que nada porque tenemos muchos temas pendientes y no queremos que ninguno se quede. La deuda. Se ha refinanciado infinidad de veces la deuda, se está pagando desde siempre. Este ayuntamiento será de los poquitos que pagan lo que deben, obviamente no puede pagar millones del bolsillo, pero sí va pagando todos los meses una aportación a la deuda. La deuda es a largo plazo, a corto e inmediato, y tal como van cediendo los dedos, pues se van pagando. Yo la cifra que dice Antonio, pues no la sé. No la hace de memoria. A lo mejor habría que solicitarla al interventor y que nos diera pues la evolución de la deuda del ayuntamiento en todos estos años, pero desaparecer esos 8 millones, seguro que no han desaparecido. Que no se ha amortizado, dice tú, ¿no? Que no se ha pagado. Pues a mí me dijo, yo estuve hablando, ya digo, con el interventor, y le pedí, bueno, yo la deuda de los 13 millones, que la sabía de antes, porque la sabemos todos los ubriqueños, todos los que viven en Ubrique saben que cuando entró la corporación del PA había una deuda de que era sorprendente, ¿no? 13 millones de euros, 2.000... Dos mil millones y pico de pesos. Exactamente. Y ahora, según me ha dicho el interventor, a fecha de 31 de diciembre, que es cuando se cerró las cuentas, la deuda estaba en 6 millones y medio o 7 millones de euros, sí. ¿Pero por qué se ha bajado esa deuda? Porque se ha amortizado y ahora me enseñó las cuentas bancarias. Se ha vuelto a ampliar, ¿no? Deuda a corto plazo, cero. Ahora mismo no hay ninguna deuda a corto plazo. Y además ahí está incluida la deuda a proveedores. Es decir, son esas deudas que se paga Pepe, a trampa, ¿no? Que estamos esperando. Bueno, tu sí. Pero antes de entrar en ese tema, yo me gustaría aclarar lo que es el Consejo Económico Social, que como bien ya se ha comentado aquí, es un órgano de participación, pero que hay que tener en cuenta que en los dos últimos presupuestos en este ayuntamiento no se han sometido al Consejo Económico Social. O sea que se viene ahora con el Consejo Económico Social ahí para cumplir un mero trámite, cuando debería de ser un órgano de participación y que los presupuestos fueran participativos, no ya con un presupuesto elaborado donde no se puede modificar nada y solamente a título de información, a título informativo. Pero bueno, yo invito a que todos los miembros del Consejo asistan y que se reclame lo que se cumpla con lo que debe ser un Consejo de Participación Ciudadana. En cuanto al tema de la deuda, quiero dejar muy claro. Como ha dicho Antonio, muy bien, 2.000 millones de pesetas y pico, más 300.000 euros que aparecieron posteriormente de facturas que no estaban contabilizadas y que, en fin, que no estaban metidos en ese balance cuando el Partido Andalucista entra en el gobierno en el año 2003. Es decir, eso suponía un 175% del presupuesto del ayuntamiento de deuda. Es decir, el ayuntamiento estaba endeudado en un 175%. En el año 2011, es decir, después de dos legislaturas del Partido Andalucista, la deuda se rebaja al 74%. Al 74%, a más de la mitad. Yo creo, pero casi con toda la certeza, que este equipo de gobierno no ha rebajado ni un euro de la deuda. No ha rebajado ni un euro. Sí, sí, si me apura, a lo mejor ha subido algo. Pero teniendo en cuenta los controles que hay actualmente desde las administraciones, tanto central como autonómica, en todos los ayuntamientos, no debería de haber aumentado. Nos gustaría proporcionalmente conocer la opinión del Partido Socialista hoy por motivos personales. Jorge no está con nosotros y Partido Popular, como cada semana, está invitado a esta mesa y a dar también su opinión. Te pido brevedad por si tenemos... Simplemente eso, decir que son números que se pueden consultar y se pueden ver. Que yo no estoy diciendo... Pues yo creo que a lo mejor lo que tendremos que hacer es eso, porque igual que tú dices eso, yo te puedo decir todo lo contrario. Y tú eres muy valiente, o tienes una memoria muy buena y dices los números así tan... No, es que es así, Manolo. Pues yo no, creo que tú, como concejal, pues que has sido también en el Ayuntamiento de Ubrique, debes tener toda esa información. Voy a intentar, en este aspecto, quizá tenga yo más información. Porque es que las cuentas son, ¿no? Porque dice tú, Antonio, no hay deuda a corto plazo. No hay deuda a corto plazo porque se ha pagado la deuda proveedora hace un año, en el que se han pagado cerca de, me parece que eran 2 millones de euros. pero no hay a corto plazo, pero esos 2 millones de euros lo tenemos que pagar con intereses. Pero eso está metido en deuda a largo plazo. Claro. Entonces, la deuda a largo plazo, es decir, todo tipo de deuda actualmente está en 6 y pico, cerca de 7 millones de euros. Toda metida a largo y medio plazo, incluida la deuda a proveedores. Pero es más, Pepe, yo disiento un poco contigo, sí, en el sentido de que estoy totalmente de acuerdo, de que si yo exactamente no sabía que era 170% la deuda que tenía el ayuntamiento, pero en fin, sí, equivale, los 13 millones equivalen a eso. 174, sí. 175%. Bueno, lo que sí es cierto de que la dejó el ayuntamiento de Ubrique cuando el PA dejó el, sí, equipo en 70%. En el 74%. Bueno, ahora está, creo que en el 67%. En el 67. Ha bajado. Vale. Ha bajado un poco, es decir, un poco en comparación, pero en fin, no es tanto, vale, como, vale, la gran bajada que pegó de 170 a 70, que es una brutalidad, lo que bajó la deuda, ha bajado, pero ha bajado algo. Es decir, que ahora mismo, y además, tiene un poder actualmente de endeudarse, gracias a todo esto de pasar de 170 a 67, enorme. Lo que pasa es que aunque tiene un poder de deuda, endeudarse, la ley no lo permite, porque permite un máximo del 3%. Es decir, aunque hicieran, no podían endeudarse. Me dice, bueno, ya que está tan bien económicamente, que está haciendo un gran esfuerzo en estos últimos años en bajar la deuda, ¿por qué no endeudamos y hacemos más cosas? Porque la ley nacional no lo permite. Lo que permite un máximo del 3%. Ubrique, el ayuntamiento de Ubrique goza de la solvencia que ya muchos ayuntamientos quisieran tener, porque estamos viendo claros ejemplos cada día, tristemente, en los medios. Y hay que reconocer que gracias a esa buena gestión durante esas dos legislaturas, porque hay muchos ayuntamientos, por ejemplo, el ayuntamiento de Jerez, que tenía una enorme deuda, entra otro equipo de gobierno distinto al que ha estado allí muchos años, y lo que hace es aumentarla o casi triplicarla, cuando eso es una irresponsabilidad. Nosotros tuvimos esa responsabilidad, y yo ahora mismo, como miembro del Partido Andalucista, aunque estuve solamente como concejal en la última legislatura, pero ahora yo me siento orgulloso de que esa gestión se fuera hecho desde el Partido Andalucista. Bueno, lo que sienta Pepe, por supuesto que lo respeto, pero que a lo que me vengo a referir es que el ayuntamiento de Ubrique siempre, yo no sé en el año 60 cómo estaría económicamente, pero siempre ha estado pagando lo que debía, y económicamente no ha sido nunca de los peores. Habrá tenido sus dificultades, como lo han tenido todos los ayuntamientos, pero nunca ha tenido, bueno, problemas que se suelen ver en la tele o en la radio. Zanjamos aquí la cuestión, y sí que es importante que el próximo lunes, ya que ha pasado el Consejo Económico Social, nos trasladéis aquí, ya que por lo menos Manolo ¿cómo ha ido el desarrollo? Es constructivo, se tiene que atender y demás, pero el miércoles se va, el jueves se va a comisión informativa. Yo dudo de que lo que digamos allí, las modificaciones que se propongan, vayan el jueves a comisión informativa o luego a pleno, con lo cual se va a informar, pero pocas de las cosas que se vayan a solicitar. Pues el lunes conoceremos un adelanto. Sí. Bueno, pues una buena pregunta la que hace un oyente. Más que una pregunta, os pide que se mojen los contertulios. Dice un oyente que se mojen los contertulios y comenten cómo ven el panorama político en Ubrique de cara a las próximas elecciones de mayo. ¿Quién tiene más opciones de gobernar? Y además también este oyente quiere saber si conocen ya el resultado de alguna encuesta de intención de voto. No sé si hay alguna encuesta de intención de voto en Ubrique de cara a las próximas elecciones municipales. Pero sí que este oyente pide que os mojéis y nos comentéis cómo veis el panorama político en Ubrique de cara a los comicios municipales que se van a desarrollar en este próximo mes de mayo, que ya está ahí a la vuelta de la esquina y ya, bueno, pues algunos candidatos ya están perfilados. No tendremos que ir a la calle porque... Oficialmente hay un candidato nada más presentado. Partido Socialista, comentaba Jorge, que Isabel Gómez había mostrado a su partido la intención de repetir en los próximos comicios. Izquierda Unida de momento no sabe, no contesta, y Partido Popular, pues como ya decimos, conocemos a través de internet que Manolo Toro se presentará otra vez nuevamente como candidato por el Partido Popular. Y Partido Andalucista, que ya presentaba a José Antonio Bautista. Izquierda Unida, ¿hay candidato? No hay candidato. ¿Hay candidatura? tampoco hay candidatura. Nosotros seguimos diciendo de que si el pueblo de Ubrique quiere, pues tendrá que echarse para adelante y hacer una candidatura de Izquierda Unida. ¿Cómo vemos las próximas? ¿Quién va a ganar? Pues adivino, yo por lo menos todavía no lo sé. No lo soy, vamos, ni lo soy. Y tampoco, yo a mí me gustaría de que diera un vuelco electoral. Tiene que ganar la Izquierda Unida, ¿no? Por supuesto, pero, y hombre, uno cuando se presenta a unas elecciones pues va ilusionado y demás, pero después la realidad, siempre nos roban votos, porque después te encuentra la gente y te dice, pues yo te he votado, y te pones a contar, y al final te faltan votos por todos lados. No sé, la verdad es que no sé cómo va a llevar, porque también hay, la gente está desencantada con los dos grandes partidos, el PA tampoco repunta en las encuestas y demás, en las encuestas generales que suelen hacer. Yo desconozco que haya encuestas locales, y si las hay son partidistas, puesto que las habrán encargado a lo mejor el Partido Popular o el Partido Socialista, con lo cual pues poco dicen de la realidad que será pues el día de las elecciones. Bueno, yo creo que los briqueños están ahora en un momento lindo, estupendo, para poder hacer unas elecciones coherentes. Bueno, coherente o bien pisando suelo firme. ¿Por qué? Porque tenemos ya la experiencia que durante 20 años gestionó el Partido Socialista, y, en fin, la herencia que dejó, no voy a decir si es buena ni mala ni regular, pero todo el mundo la conoce, todo el que tenga una cierta edad sabe cómo se gestionó durante estos 20 años. Después también conocemos lo que ha hecho el Partido Andalucista durante estos 8 años que estuvo gobernando, y entonces se puede comparar con el Partido Popular. Y ahora tenemos, entonces, la única que no sabemos es el Partido de Izquierda Unida, que estuvo legislando, colaborando un poco, muy poco tiempo con el PSOE, y entonces en ese poco tiempo, pues la verdad, yo por lo menos no me enteré de que pudiera ejecutar nada, porque fue muy poco tiempo. No estuvimos gobernando. No, fue colaborando, algo así, es que realmente no, es decir, que para mí que no ha estado nunca, es decir, que nunca ha estado en la responsabilidad de gobernar. Luego, queda la teoría, es decir, las propuestas que después no se han podido llevar a cabo porque no ha tenido entonces, pero con lo que el Partido Socialista durante 20 años hizo, lo que hizo el Partido Andalucista y lo que ha hecho el PP en estos tres, pues ya hay bastante. Queda la duda de Izquierda Unida, que no le hemos dado la oportunidad de que pueda llevar a cabo esto. Yo creo que es ahora el momento de recapacitar. Yo conservo en mi casa, porque en fin, no me cuesta ningún trabajo, las propuestas que hacían en las elecciones. Es decir, todavía conservo alguno, y yo, en fin, yo creo que muchos ubriqueños harán lo mismo. Hasta comparar echando, lo que prometieron. Echando lo que hicieron. Exactamente, lo que prometieron y lo que hicieron. Bueno, pues, y después, si lo que no han hecho me da una explicación satisfactoria, pues lo doy por bueno. Lo malo cuando la callada la respuesta. Entonces, que era un eso. Y a mí lo que yo lamento del Partido de Izquierda Unida es que ocurrió, perdóname, no, que te lo diga, pasó como con el Partido Andalucista cuando estuvo en la Junta de Andalucía, gobernando con el PSOE. Le dieron el abrazo del oso. El abrazo del oso, te quiero mucho, te estrangulo, pero cuando llegan 4 meses o 5 antes de la elección te pega 2 patas. Con el PSOE, aprovecharon la filosofía de, perdón, de Izquierda Unida, las intenciones. Izquierda Unida, y después le dieron un abrazo de oso también, le pegaban 2 patas aquí en Ubrique. Eso es lo que yo digo, oye, que no han dejado hacer nada, no dejaron hacer nada. Porque no entramos en el gobierno. Bueno, Antonio, por lo menos con la propuesta, Antonio, cuando se apoyó era por algo, ¿no? Cuando se apoyó de forma puntual en un momento dado y con un acuerdo en escrito en un papel. Era un pacto, no era un pacto electoral, sino pactos puntuales. Era un pacto que yo no recuerdo el tiempo que fue, pero fue no hay menos, no llegó ni a un año. Un acuerdo puntual, muy puntual. Y por menos de lo que ha hecho el Partido Andalucista en estos años de que la está aprobando, ¿no? Porque nosotros aprobamos un presupuesto, ya está. Ese fue el pacto. Nosotros no estábamos gobernando porque no habíamos acordado gobernar, porque veíamos que, como dice Antonio, si nosotros entramos a gobernar, el abrazo que nos dan, nos comen por todos lados, porque nosotros éramos, no sé si teníamos 1 o 2 concejales, y no veíamos, no éramos capaces de, no nos veíamos con capacidad de formar parte de un gobierno diferenciado dentro del acuerdo ese, y por eso fue por lo que notamos. Lo firmado tiráis balones fuera y no. Pepe, tú te lo como este oyente, ¿cómo ves el panorama político? Yo, hombre, vamos a ver, Manolo acaba de decir que el partido andalucista no despunta. Bueno, pues yo quisiera aclararle a Manolo que después de la supuesta debacle del partido andalucista, de la secretaria general que se fue, de haber convocado, haber tenido un congreso y todo eso, y un nuevo secretario general, como tenemos actualmente, pues después de todo eso, hay unas elecciones que han sido las elecciones europeas. Y en las elecciones europeas, el partido andalucista ha tenido un aumento de un 70%. Lo que pasa es que no hemos sacado representación debido a esa dichosa ley de don que tú conoces, que tanto nos afecta a los partidos más pequeños, que necesitamos muchísimos más votos, miles de votos más con respecto a los dos grandes partidos para tener representación. Pero, y las últimas encuestas que se están llevando a cabo por los distintos periódicos y empresas y demás del país, pues nos están dando unos resultados excepcionales actualmente. Pero a nivel autonómico, a nivel de Andalucía. De eso es evidente que incluso hasta Canal Sur ya nos están dando entrada en muchísimos programas al secretario general, que eso parece que estaba ahí vetado. Ni a Podemos, ni a Yolanda. Sí, claro, efectivamente. Y esta una semana, Antonio Jesús Ruiz, el secretario general, ha estado en Canal Sur y demás. Pero es que y, lo dices como si fuera una cosa extraordinaria. Sí. Claro. El que cualquier partido político ya tenga la mínima representación o no tenga representación está. Claro. Más que justificado que aparezca en una televisión autonómica pública. Eso, ¿no? Y en cuanto a nivel local, yo lo tengo muy claro. Después de 8 años, como dice Antonio, que hemos estado, y de 20 PSOE, y de 4 que ha estado el Partido Popular, yo creo que ya hay suficientes elementos de juicio que pueden tener los ciudadanos de este pueblo para ver quién es el que lo ha hecho mejor. Y nosotros, lo que hemos hecho ahí está. No es por decir que no lo hemos hecho ni mejor ni peor, sino que los hechos nos hablan. Y los ciudadanos que quieren ver las cosas no tienen más que ver lo que se ha hecho en deporte, en las instalaciones deportivas, en los museos que se han puesto en funcionamiento, las mejoras que se han hecho en el casco antiguo con vistas al turismo, en fin, una cantidad de cosas enormes que precisamente nosotros cuando analizamos las cosas siempre confluimos en el mismo tema, ¿no? Que no hemos sabido vender la gestión nuestra, y eso, efectivamente, yo creo que es así, y por eso ahora nos vamos a enfocar la campaña en vender nuestras acciones de los 8 años de legislatura del Partido Andalucista, que yo creo que es garantía suficiente para demostrar que lo hemos hecho con mucho una diferencia. Quiere decir, Pepe, para abreviar, que sí, eres optimista en las próximas elecciones. Sí, efectivamente, claro. Es que en 8 años hemos hecho, en menos tiempo, hemos hecho más cosas que ningún otro partido. Sí. Eso es evidente, no es porque yo lo diga. Eso cualquier ciudadano que se mueva por Ubrique lo puede. Yo estoy de acuerdo con Pepe, será el próximo alcalde de Ubrique. Yo estoy totalmente convencido y espero que los ciudadanos tengan la sensatez esa de y no quiero decir con esto que no sean sensatos, que el pueblo es sabio, ¿eh? Y el pueblo dirá finalmente que no saquemos mayoría, que tengamos que gobernar con otras fuerzas, pues. ¿Con quién elegirías tú gobernar? ¿O a quién pedirías ayuda? Porque amigo no te está... Hombre, yo no es porque Manolo esté delante, pero si Izquierda Unida se presenta y saca, como en algunas ocasiones, como ahora, por ejemplo, ha sacado un concejal y nosotros sacáramos 8, pues yo negociaría con ellos encantado. Que habéis compartido café también aquí. No porque no había café. Sí, porque... Sí, porque... permíteme la broma, Pepe, pero lo digo... Las legislaturas que vivimos, dos legislaturas con el Partido Popular, en la última con un solo concejal o una sola concejal, fue una convivencia un poco, a veces, en fin, no quisiera ya entrar en ese tema porque es algo ya pasado y como agua pasada, bueno, pues, no muera maquila, pues la dejo. Te doy gracias, Pepe, porque es el único que te has mojado directamente en decirlo, porque aquí el resto... No, pues, yo no puedo... Mucha ambigüedad, pero me gustaría escuchar la opinión de Jorge la semana que viene, recordadme lo que se lo pregunte. Porque es una buena pregunta para comenzar el cafelito del lunes y espero que este Partido Popular también y bueno, pues sea más enriquecedor el debate con todas las opiniones. Digo que me gustaría ser adivino, pero no lo soy. Yo estoy de acuerdo con Pepe de que el Partido Andalucista en esos 8 años nunca ningún equipo de gobierno se ha gastado tanto como se han gastado ellos. Lo que digo yo que habría que decir también es cómo le han llegado esos dineros. Porque una cosa es que tú hagas una gestión ante una diputación, ante una consejería, y gracias a eso pues te den un dinero que en principio no estaba predispuesto a darse, y otra cosa es que, como los planes de Zapatero, a Ubrique le corresponden 600, 700 mil euros, y dime cómo te los vas a gastar. Con mucha dificultad, Manolo, con muchísima, incluso con tener que ir al tribunal, a los tribunales. ¿Y cómo está eso? Y gracias a que nos dieron ese dinero, ¿cómo está eso? ¿Cuánto nos ha costado? En este presupuesto van 80.000 euros. Después de cuatro años, la justicia nos da la razón. Porque nos retiraron una subvención en la primera legislatura, que eran 1.700.000 euros, de la Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz, con un convenio con el Ayuntamiento de Ubrique. Vienen las elecciones y automáticamente nos retiran el convenio. Tuvimos que ir al contencioso administrativo. Cuatro años más tarde, nos dan la razón y condenan a la Junta de Andalucía a tener que indemnizarle al Ayuntamiento de Ubrique ese convenio. O sea, que las pistas de tenis, las pistas de pádel, los campos de fútbol y todo lo que sea eso en deporte, la terminación de la piscina cubierta y todo eso, cuatro años más tarde. Porque eso nos retiró. Pero eso no es de eso. No, nos retiró la subvención. Estamos hablando de la subvención del campo del Antonio Barbalí. No, es que ahí entra todo. El contencioso administrativo. No. Contencioso administrativo entra todas esas actividades. Uh-huh. Esas son todas las mejoras de. Bueno, estamos aquí 5 minutos. Todo, tenemos, ¿no?, varios temas sobre la mesa. Así que rapidez, Antonio, porque quedan más cuestiones. Sí. Yo quisiera decir que respecto a quién va a salir elegido y esas cosas. Todo el mundo dice lo mismo, yo no supe vender tal, y yo creo que hay también quien vende fatal. Por ejemplo, a mí me repatea, y yo creo que a casi todos los ubriqueños, que aquí lo que votamos son personas de Ubrique para que gestionen Ubrique. Cuando ciertos candidatos o algún candidato necesita que vengan consejeros, que vengan ministros para apoyar algo del programa, digo, vamos a ver, estamos valorando a las personas que tienen que gestionar. ¿Qué apoyo de fuera? Puede que venga alguien, en fin, para acompañarle, pero ese refuerzo, esa maquinaria, esas cosas, para reforzar que una persona salga, eso es jugar un poco con ventaja, aprovechándose de la popularidad que dan los medios de comunicación a los que vienen, al ministro, al consejero, y entonces, ¿qué necesitan? Que esa persona no tiene suficiente poder de persuasión para que tengan que venir estos refuerzos tan extraordinarios, pues esto me da mi desconfianza, la verdad. Es decir, yo prefiero una persona que no necesite tanto apoyo, sino que por su propia valía y por su propia experiencia, que todos sabemos, como ya han gobernado todos, lo que hizo cada uno cuando gestionó. Y valorar eso, dejarnos de la propaganda y de la parafernalia, que muchas veces se asocia a las campañas electorales, cuando realmente lo que hay que valorar es qué es lo que hizo cuando gestionó, cómo dejó el pueblo, este partido, cómo dejó el otro y cómo lo dejó el otro. Y eso es lo que realmente hay que valorar. Pues yo te puedo decir que Izquierda Unida no va a traer a ningún ministro aquí a ayudarnos a la campaña. Seguro, vamos. No sé si el PP pero también te digo de que la situación de Ubrique de hace 15 años no es la situación de Ubrique de ahora. Entonces, ¿mejor o peor? Para una cosa para peor y para otra seguro para mejor. Económicamente yo creo que hemos ido para peor, no porque Ubrique se esté hundiendo, sino porque la economía general... Lo siento, hago un parón aquí. Tenemos un montón de preguntas. Las voy a leer todas y aquí cada uno que asome la cabeza por donde quiera. Quiero decir con esto que cada uno contesta la que quiera, porque no nos va a dar tiempo a contestarlas todas. Y si creéis oportuno que alguna la queréis dejar para la semana que viene, pues por supuesto que sí, porque son un poco, farragosas en el sentido de que a lo mejor en 3 minutos no os vais a explicar. Dice Eli Porlain que hacemos un mal uso de urgencia, pero lo que no se puede ser es que te den un número para 7, 8 o 9 días. Después, encima, quitan el número no demorable. Otro oyente Porlain dice que el Partido Andalucista le dejó una deuda a unos conocidos míos, dice, de más de 5.000 euros, motivos por los que tuvo que cerrar el negocio. En este año pasado han cobrado todo lo que se les debía. Tan mal no lo está haciendo este equipo de gobierno. Dice otro oyente por line, pregunta directamente a Pepe, que con respecto a lo que ha dicho usted de las mejoras deportivas, quisiera verlo ayer en el Antonio Barbadillo, porque es una vergüenza el campo sin techado, sin sombra y sin iluminación. Dice que apoyen el Barbadillo y que hagan un campo decente, es lo que dice otro oyente por line. Y a través de line también nos dice un oyente que durante las dos anteriores legislaturas el Partido Andalucista insistía en trasladar a los ciudadanos lo mal que se portaba la Junta de Andalucía con los ubriqueños, negándonos la circunvalación, y ahora sabemos que fue el Partido Andalucista quien rechazó un proyecto de 21 millones de euros. El oyente se pregunta que si tan mala era la Junta como la pintaban. Muchas preguntas. Yo voy a responder a esa última. O sea, simplemente decir que esa persona está en un error. No, en absoluto error. Es que el Partido Andalucista no ha rechazado nada. Es que el Partido Andalucista lo que hacía era una propuesta de variación. Yo creo que un día, que al final, perdón, es la Pepe, que está. Perdona, Pepe. ¿Se ve? Yo creo que un día vamos a coger aquí preguntas del millón, ¿no? Las típicas preguntas que a veces se convierten en leyenda urbana, que no sabemos si son ciertas o no son ciertas. Hay 40.000 preguntas en el ámbito político municipal de Ubrique de los últimos 20 años, que algunas serán ciertas y otras no. No todas van a ser ciertas. Claro. Pero es que aquí parece que se repite una cosa mil veces y es verdad. No estoy diciendo el caso de este, ¿no? Pero 20.000 preguntas que están ahí como afuera, vale, ¿no? ¿Es cierto o no es cierto que el Partido Andalucista rechazó los 21 millones? No es cierto. Absolutamente. Pepe, por favor. Vamos a ver. Primero, en primer lugar, el Ayuntamiento de Ubrique, ni con el Partido Andalucista, ni con el PSOE, aunque ellos vendieron que iban a hacer la variante en las elecciones del 99, que están en los folletines de la propaganda del partido, que aunque estuvieran ellos, esté el PP, esté Izquierda Unida, esté quien esté, el ayuntamiento no tiene ninguna competencia en el tema de la variante. Lo único que proponía el ayuntamiento de Ubrique era una modificación de ese trazado, porque venía, para entendernos todo, a la curva del Merino, que hoy es el centro neurálgico de Ubrique, salieron de ahí. Y ahora, evidentemente, parece que están tomando, los de la Junta de Andalucía están tomando otra, están teniendo en cuenta en parte esa propuesta, ¿no? Vale. Pero es más, se convocó un pleno para aprobar y aceptar, mejor dicho, para aceptar ese trazado que decía la Junta de Andalucía, para que no hubiera ningún problema y para que lo ejecutaran de inmediato, porque lo tenían que haber hecho del 2006 a 2009, en el plan más cerca. No, hombre, yo lo digo que lo que se nos transmite desde los técnicos de la consejería y técnicos municipales es que, porque se dijo un alcalde que o se hace esto o no se hace, pues se de o se hace. Yo lo que tengo entendido es que lo que ha dicho Pepe, por lo menos lo que yo tengo entendido, de que el trazado que se proponía por parte de la Junta realmente era catastrófico, en el sentido de que iba a provocar un embotellamiento todavía igual o mayor con el futuro desarrollo, y que la propuesta era otro alternativo que saliera, bueno, yo creo a que los medios más o menos, algo así, para evitar eso. No sé, eso es lo que yo entiendo. Por eso te digo que no, es porque se quedó que sí vas así. Otra cosa es Y es más, una cosita muy breve. Es más, la modificación que se propone no es la que proponía el PEA, también te lo digo. ¿A qué te refieres? Que no sé. Lo que se tiene en los planos ahora no es lo que se decía. Lo vamos a dejar aquí porque no vamos a entrar en más profundidad. Si os parece, la semana que viene retomamos estas preguntas. Yo creo que es importante, a ver si la semana que viene ya hay candidato o candidatura de Izquierda Unida, y está aquí el amigo Jorge y nos da también su versión, no solamente de esta cuestión de cómo ven los próximos comicios en nuestra localidad, sino también el tema de la variante que parece que no queda claro, ¿no? A ver si una vez por todas nos explican ya, de una vez por todas, qué pasó con la variante hace 8 años, si es verdad o no que el Partido Andalucista negaba la construcción de este proyecto cifrado en 21 millones de euros y que, bueno, pues no se llevó a cabo, según dice este oyente, o según también hemos comentado aquí por varias fuentes, por la negativa de Javier Cabeza. Es lo que se ha dicho y es lo que recoge este oyente. Con más argumentos, si quiero, la semana que viene lo planteamos. Correcto. Gracias a Manolo, a Antonio y a Pepe, y bueno, pues esperemos que la semana que viene contemos con los dos contertulios que nos faltan, porque ya, por lo que estoy viendo venir, ha comenzado la cuenta atrás, ¿no? Estáis cogiendo carrera ya, ¿no? En campaña. Bueno, pues vamos a hablar de Podemos, porque Podemos ha desplumado directamente al Partido Socialista, según las encuestas, y parece ser que el bipartidismo se ha roto en España. Es una encuesta que se ha publicado precisamente hoy, en la que, bueno, pues parece ser que Podemos se convertiría en la segunda fuerza más votada en nuestro país en los próximos comicios. Un tema también importante, la irrupción de nuevos partidos políticos en el panorama nacional, y de todo eso y mucho más hablaremos, si os parece, la semana que viene. Gracias, y llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela. Hasta mañana.